A ver, déjame ver, porque yo uso el WhatsApp. Y el WhatsApp a veces funciona bien, a veces no. Hay que resignarse de alguna manera a los terceros mundos. Porque no sé si en el primer mundo el WhatsApp funciona como debe funcionar. Pero acá a veces medio como que se cortajea. Pero todo es cuestión de tomarle el ritmo y seguir el ritmo de la conversación. No se puede interrumpir demasiado. Hay que esperar que el otro reciba todo el mensaje. Hay que esperar que el otro tenga la seguridad de que cuando arranca con su discurso, el otro no lo va a interrumpir inútilmente todo el tiempo. Así que voy a llamar vía WhatsApp a Catalina Pessoa, que está en Bolonia aún, y bueno, para preguntarle primero cómo está y para preguntarle cómo está Bolonia. ¿Estás ahí, Catalina? Hola, guacho, pero vos lo hacés sonar a WhatsApp como si estuviésemos hablándonos en código Morse en esas máquinas viejas, tampoco es para tanto. Acá en el primer mundo funciona de 10. Sos vos que, bueno, vivís en el medio de la nada, nadie te mandó a vivir ahí, pero bueno, es un poquito caprichoso el nene, sepan disculpar. Bueno, pero contame cómo estás. Bueno, acá ando, la verdad, bastante bien. Siempre trabajando, siempre ocupándome de mis cosas, siempre mirando películas, siempre hablando con un montón de gente. Hoy es mi día libre y tengo tantas cosas que hacer. Ay, por Dios, soy una persona increíblemente ocupada. No. Bueno, y respecto al cine, respecto al espectáculo, me imagino que en este momento, con el corona dando vueltas, no hay espectáculos en vivo y que todo ocurre o en el mundo del cine o en el mundo de la televisión, ¿sí? Exacto, muy bien. Igual te cuento que acá en Italia ya abrieron los cines. Ajá. Fui al cine el fin de semana pasado, rarísimo porque fuimos con una amiga, ¿no? Y teníamos un asiento de por medio, claramente no era, y nos sentamos al lado igual porque Sí. somos dos personas increíblemente irresponsables, que no somos un ejemplo para nadie. Por favor, no me escuchen. No, claro. A ver la película nueva de este grupo coreano que nos gusta mucho, la Umivada, pero la pasamos bomba, nos compramos un balde de pochoclos y molestamos a todo el mundo. Fue genial. Pero bueno, básicamente ya está abriendo las puertas, así que eso me pone muy contenta Bueno, por pero la sensación. coméntame sobre el cine coreano, por ejemplo, porque ni me lo imagino. Así como, no sé, la última vez charlábamos sobre cómo hay que cambiar el melón para poder aprender ese idioma, me imagino que también habrá que cambiar algunos puntos de referencia para ver una película coreana. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes que eso funciona cuando salís del cine convencional en cualquier idioma? Claramente que cuando te metes en cine asiático puede ser un poco más diverso. Sí, claro. Pero, por ejemplo, a mí también me pasa con películas de Xavier Dolan, que hoy te quería hablar un poco también de él. Xavier Dolan es un director joven canadiense Sí. cuyas películas son mayormente en francés. Que tiene un bocho increíble. Este Ah, tipo tiene ah. un bocho que yo no puedo entender. Tiene una cantidad de mambos. Tiene un par de años más que yo y es una máquina imparable. Y ya ahí cuando me pongo a ver sus películas, ya tengo que cambiar un par de puntos de referencia y eso que Canadá está en mi mismo continente. Así que Ajá, imagínate, tipo, cuando sí. miro cine coreano es otra cosa. Pero yo tengo la teoría de que para ver cine simplemente hay que abrir los ojos, respirar profundo y servirse un vaso de agua. No, no, Y con eso claro, ves la sí. película, pero Cu de 10. cuanto, cuantos menos prejuicios tengas, es probable Sí. que tanto el cine como cualquier arte entre dentro de uno sin que uno tenga demasiadas puertitas cerradas. Exacto, porque entra por cualquier puerta. Sí. Y sobre todo con la película que quería recomendar ahora, que me parece un momento lindo para empezar a abrir puertas, ¿no? Ajá. Porque es medio metafórico, es el momento en el que en el mundo todas las puertas están cerradas porque Sí. no podemos salir. Sí. Me parece una buena idea que todos empecemos a hablar de cosas que tal vez nunca conversamos porque o no tuvimos la oportunidad o fuimos criados en un ambiente en el que no se hablaba de esto. Ajá, okay. Xavier Dolan, en 2012, hizo una película que se llama Lawrence Anyways, o De cualquier manera Lawrence, Ajá. y me parece muy interesante que hablemos de esto, sobre todo para mi estado mental en este momento. Dolan es un flaco que hizo películas en las que tipo, se ve siempre inspirado en Wong Kar-wai, que es un director, o en Godard, pero Ahora. Lawrence Anyways recuerda un poco más a Almodóvar, y te lo describo tipo un poco estéticamente para que te tires una idea, ¿no? Como tiene un estilo de escenario almodovariano Ah. porque es un poco grotesco, sin Sí. ser desagradable, Ajá. cierta tragicomedia, una estética un poco kitsch en el sentido de que hay como combinaciones y tendencias en cuanto a moda y colores que son sumamente imposibles e improbables, Claro. y algunas tomas sumamente artísticas, ¿no? Tipo, de repente que estás viendo un plano y decís, ah, wow, quiero esta foto, esto es Sí, una foto, es sí. hermoso. Y básicamente, Lawrence Anyways es la historia de amor imposible entre una mujer llamada Fred, siempre canadiense, Sí. y una persona transgénero llamada Lawrence, que describe, de repente descubre que es una mujer Ah. e inicia el viaje a convertirse en su verdadera persona, Sí. una mujer, Claro. digamos, una mujer, absolutamente una mujer. Y me parece interesante como película, no solo por esto de que cada vez tengo esta sensación de que las personas de mi edad están consumiendo mucho cine en inglés y no miran fantástico que suena el cine en francés, lo Ah. hermoso que es el idioma francés, no sé si Sí, para sí. aprenderlo, para No, no, estudiarlo, no, para pero hablarlo, como pero sonido, qué como lindo que sonido. es ver una película en francés. Sí. Sí, estoy de Sí, acuerdo. qué lindo, qué lindo. Sí. A mí, ¿sabes qué? Estoy por decir una huevada, prepárate porque voy a decir una huevada. Pero yo veo un actor, una actriz en francés y me parece que es bueno. Ah, Solamente porque está hablando en sí, francés. Me gusta claro. tanto como suena que soy capaz de meterme en lo que sea. Me agrada, me atrae, me relaja. Sí. Y Lawrence Anyways, ¿sabes qué? Es de las pocas películas con trama trans, que son realistas sin ser crudas, que es Sí. difícil para una trama trans. Ajá. Es honesta, es respetuosa, como película es bella y emocionante, tiene Sí. un guión muy relacionable, tiene un guión muy real, y con la que uno puede identificarse si está pasando por una situación similar. Ajá. Realmente, Lawrence Anyways te abre mucho la cabeza, porque además te pone un poco en contexto de esta mina, ¿no? Tipo, es Sí. una mina Sí. que toda su vida se consideró heterosexual, que tiene un novio, y de repente el novio le dice, che, mirá, soy una mina. Nada, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es? ¿Te Sí, está bueno deja? eso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Te deja? Está bueno. ¿Qué hacemos? Te deja Sí, colapsado, porque sí. no sabes, no sabes, primero que no sabes de qué lado ponerte, porque de alguna Vamos. forma vivimos en una sociedad que no está preparada para hablar de personas transgénero. Me encantaría que sí, pero todavía estamos muy atrás Che, como sociedad. Y Catu, sí. es un cine. Viste que hay cines hay películas y cine que intenta parecerse a la realidad. Y hay otros que crean para otro lado, y no te digo ciencia ficción, pero no intentan parecerse a la realidad. ¿Este tipo qué hace? Es muy extraño lo que hace este tipo con estas dos cosas que me estás planteando, porque el tipo se mete en el medio. El tipo tiene un uso de las metáforas que es muy real. Sí, Es muy real, da miedo. Es muy real, es muy sincero, es muy honesto, muy chocante y liso de alguna forma, al punto de que parece irreal, pero siempre se mantiene cercano a la realidad. Lo que me gusta mucho de Lawrence Anyways es que, contrario a muchos otros proyectos trans como cortometrajes o películas o series, no busca este punto moral. okay. Ay, porque todos tenemos que ser respetados, porque no, no, te dice las cosas como son Y esto es así, no hace falta que te aclare que todos tenemos que ser respetados, porque si vos no sabés eso, sos un imbécil. Es muy fácil. Tipo, no hace falta que hablemos de moralidad. Hay Claro. que dejar de hablar de moralidad. Claro. Entonces, de Sí. repente te sentís muy adentro de la Está película, bien, sobre todo está con bien. las metáforas que usa el tipo. Y te tiro un ejemplo como para que te des cuenta de esto del realismo, no realismo. La película es sumamente realista, Claro. pero tiene algunas escenas que te dejan como, ¿esto está pasando en la trama? ¿Esto se lo está Ajá. imaginando él? ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando? Hay un momento en el que él está caminando por una calle ya convertido en una mujer, Sí. está hecho en una mujer Sí. hecha y derecha y feliz Sí. con su sexualidad, feliz con su orientación, feliz con su cuerpo, con su género, está caminando por una calle y hacia arriba y está lloviendo ropa. ¿Qué? Sí. Está lloviendo ropa. ¿Por Metáfora. qué? No importa. Xavier Dolan dijo, bueno, llueve ropa. Sí. Y es hermoso. Primero que la música que usa Xavier Dolan es para nada convencional, al mismo tiempo siendo un poco convencional, supongo. La verdad es que no sabría bien cómo, pero siempre elige una música que para el momento es como, ¿cómo se le ocurrió esto? Es perfecto. Claro, Esto es claro. justo lo que necesitaba esta escena. Entonces Sí. es como una mezcla entre un impacto visual relacionado con lo que ya habías visto en la película. Esta sensación de wow, qué lindo es ver esto. Estoy viendo, me parece que Lawrence Anyways es un clásico ejemplo de una película que yo le podría recomendar con mucha felicidad a Ah, tu señora esposa, por a mi ejemplo, madre. por ejemplo. Básicamente porque tiene esto, tiene este punto social, tiene esta cosa realista y esta, pero al mismo tiempo es tan agradable de mirar. Te Claro. sentás a mirarla y es como que le está haciendo un mimito a tus ojos. Son Qué películas que le lindo hacen un eso. mimito, te Sí, acarician la sí, córnea, ¿viste? Y vos sí, estás sí, así como, sí. ¡ay, qué lindo! Me Dale, encanta. Así sí, decime, así repetime sí. el título de la peli. Allora, la peli se llama Alora. Lawrence Anyways Sí. en inglés y en francés, o también se llama solamente Lawrence, simplemente Lawrence, todavía Lawrence, Sí. Lawrence siendo el nombre de ella. Ahora, La sí. película es de Xavier Dolan y es del ¿Y 2012 y por es qué, fácil de encontrar. Es Catu, ¿y por qué antes de sí. responderme me decís Alora? Bueno, sentime una cosita. A ver si Sentí. paramos con el bullying. Sentime una cosita. Yo, ¿sabés cuántos idiomas estoy hablando en un día? ¿Sabés cuántos No, idiomas? sí, Bueno, yo me vos no te imagino. lo podés No, imaginar. no, no, me vuelvo loco. Así que un poco de respeto, te lo pido por favor. Bueno. En este momento estoy hablando con vos en español, mientras Sí. estoy pensando en italiano, estoy leyendo mis notas en inglés y tengo al frente mío un cuadernito de coreano que está todo escrito en coreano. Así que enténdeme un poco, por No, favor. claro, te entiendo, Ya pero te. estoy haciendo Sí. suficiente esfuerzo para hablar en español sin comerme letras ni palabras ni No, decir de repente algo en bueno. italiano y no No, darme no, no. cuenta. Primero, bueno, primero decirte gracias por esta recomendación. Segundo, decirte que te escucho muy bien. Y tercero, que el melón te va creciendo todos los días un poquito, porque si ya a los 20 años podés, de alguna manera compartimentar la cosa y hablar diferentes idiomas, o es de encerrarte o vas a ser una mina exitosa. Me parece que va a ser tipo de encerrarme, porque el tema del éxito es medio relativo, No, así que. bueno, gracias, Pero bueno, nenita, uno hace lo que gracias, puede, ¿qué te puedo gracias, decir? gracias. Te mando beso grandote, te quiero un montonazo. Chau. De nada, Capo, yo también te quiero. Chao, guacho. Chau. Bueno, la escuchaste a Catalina Pessoa. ¿De dónde? Y aquí, en el desconcierto.